Sansón y ayúdale a recoger el salón y a deshacer esta maleta. No veré la luz del sol para acabar esta maqueta. Recluso en mi habitación como un fugitivo. Los ideales de este loco llegaron al 100%. Los chivatos del poder me apuntaron en su lista. Lugareños y piratas de la calle me inculcaron el antifascismo y el antinazista. Quisiera perderme en la experiencia del saber. Quisiera tener la paciencia de Antonio López. Quisiera saber por qué me tachan de gamberos, señor juez. Allá arriba no han llegado estos rumores, ven. Ellos están de vacaciones. Se nos presenta una gran oportunidad, hagámoslo saber. Se aprovechan de la pobreza, es una gran motivación. Tú solo pones el listón, así que no le busques hasta Aquiles su talón. Y ayúdale a sacar de este cajón esos muñecos de combate. Si luchamos en la calle es por un planeta mejor. Gritaremos Esquilón y a romper escaparates. Se ha dicho llamada perdida desde el fondo de la pirámide. Asómate al balcón y asierva mi nicho. Que me entierren con los cenizos de mi Shira. Era mi mejor amiga y la que siempre me quiso. Devuelvo la gallina si tú devuelves el chito. La culpa es para el que se hunde en la estacada y vive tan poquito. Son tantos años con la misma serenata que mi reacción delata esa falta de activismo. Ellas me llevan al abismo. Moriré por mis ideas, no hace falta tu ignorancia y patriotismo. Democracia, un espejismo. Un hotel de 5 estrellas donde fuera se lee aforo completo y dentro sirve de gamberros. Lo somos por culpa de aquellos cerdos chivatos. Apunto con la punta de mi lanza al gobierno. Apunto contra ellos, no me canso en alabanza. Si volamos bajo y sobra beso, lanza al madero. Lo son por culpa de aquellos gamberros de barrio. Les pasa por querer ganarse el dar del respeto. Mi vida no es la vida de esos perros, es vida de suicida compartida con gamberros. Gamberros, lo somos por culpa de aquellos cerdos chivatos. Apunto con la punta de mi lanza al gobierno. Apunto contra ellos, no me canso en alabanza. Si volamos bajo y sobra beso, lanza al madero. Lo son por culpa de aquellos gamberros de barrio. Les pasa por querer ganarse el dar del respeto. Mi vida no es la vida de esos perros, es vida de suicida compartida con gamberros. Para llamarme gamberro, tengo un puto plan sangriento rulando por mi cerebro. El niño buenazo del barrio coge un micro y cambia. No me detendrá mi hermano, Halo siempre me acompaña. Somos banda organizada, conocida en barrigadas. Conciencia colectiva, de que el pueblo nos ampara. Tantas cosas allá afuera que no morderé mi lengua. ALH, clase obrera, representa. Recortes de derechos que ganaron con sudor los curitos que hace años levantaron tu nación. Y me preguntas por qué incito a disturbios en las calles. No puedo aguantar las injusticias de sus fraudes. Levántate, únete a la rebeldía. Puntos y fracturas son facturas de mi día a día. Aquí nadie se fía de nadie, mi propio viaje es simplemente el aire que le jodan al alcalde. Si vienen a por nosotros, tira agua. Nos perderán entre la multitud de tantas almas. Somos magos en la calle, en el arte del camuflaje. Artistas vagabundos deambulan sin equipaje. Sin dinero en la cartera y con los sueños que se esfuman. Viendo en la televisión que regresa la dictadura. Debo aprovechar el tiempo y os jode que sea realista. Afronto cada problema, en mi cabeza saltan chispas. Ando buscando al publicista de la mista. Con un litro vacío sonrío, no daré más pistas. Como un mar embravecido arrastro con mi marea. No importa lo que resista si mi océano te espera. Aquí las cosas se complican cuando menos te lo esperas. Que me quiten lo bailao, borracho y en tu azotea. Aquí las cosas van pa'lante porque le ponemos huevos. Que nos quiten lo bailao si en el rap somos gamberros. Lo somos por culpa de aquellos cerdos chivatos. Apunto con la punta de mi lanza al gobierno. Apunto contra ellos, no me canso en alabanza. Si volamos bajo y sobra beso, lanza al madero. Lo son por culpa de aquellos gamberros de barrio. Les pasa por querer ganarse el dar del respeto. Mi vida no es la vida de esos perros, es vida de suicida compartida con gamberros. Gamberros, lo somos por culpa de aquellos cerdos chivatos. Apunto con la punta de mi lanza al gobierno. Apunto contra ellos, no me canso en alabanza. Si volamos bajo y sobra beso, lanza al madero. Lo son por culpa de aquellos gamberros de barrio. Les pasa por querer ganarse el dar del respeto. Mi vida no es la vida de esos perros, es vida de suicida compartida con